aquí, bueno, estamos en el gremio, de Sindicato de Comercio, acá en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, y bueno, estamos aquí con la presencia de Oscar Martínez, un compañero acá de una de las organizaciones del Movimiento Popular La Dignidad, que nos va a contar un poquito, bueno, de qué trata acá este puesto que tienen, que se trata de las almacenes populares Buen Vivir. ¿Cómo estás, Oscar? Contanos un poquito cómo es el emprendimiento. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia también. Nosotros somos del Movimiento Popular La Dignidad, que formamos parte de la CETEP, y una de las iniciativas que entendemos muy importante, que venimos desarrollando primero en el conurbano bonaerense el año pasado y a partir del principio de este año en algunas provincias del país, es la red de almacenes populares del Buen Vivir, que es una manera que encontramos los movimientos populares de romper con quienes se quedan con la parte de León, los que se quedan con la mayor ganancia en los precios de los alimentos mínimos y básicos de la canasta. Al romper con la cadena de intermediario podemos ofrecer productos de la canasta básica a precios muy, muy accesibles para los sectores populares y en las barreras más humildes, que es donde esencialmente tenemos laburo. Lo de hoy es nuestra intervención hoy acá en esta actividad, en la que va a estar presente Daniel Arroyo, en mostrarle que esta iniciativa es federal y que esperamos por primera vez, después de muchísimos años, contar con una presencia más activa de parte del Estado con iniciativas de esta característica. ¿Ves viable, Oscar, la articulación entre el Estado Nacional, por ejemplo, y organizaciones sociales o lo que es la CETEP para ayudar y ampliar este tipo de intervenciones para bajar el costo del precio de los alimentos al futuro? Nosotros vivimos en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. Escuchaba ayer en el debate también, es una vergüenza que como argentino tengamos que estar hablando de hambre. No solo que lo veo viable, sino que es necesario y que sería el error político más grande de cualquier Estado, nacional, provincial o municipal, no articular con las organizaciones sociales. Este tipo de iniciativas son las que ayudan a no solo que el alimento llegue a mejores precios a los sectores populares, sino que también estamos hablando de generación de puestos de trabajo, porque en el caso de los nodos acá en la ciudad capital, las compañeras están bajo el régimen del monotributo social, estamos construyendo la cooperativa de servicio y consumo del Buen Vivir, y nos parece que la pata del Estado ayudando y fortaleciendo este tipo de iniciativas, en definitiva, en un mediano o en un largo plazo, lo que hace es generar también puestos de trabajo. Excelente. Hablabas recién de que esto sea federal, de que se expanda luego de por ahí un inicio en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves la expansión hasta ahora en distintas provincias de este tipo de emprendimientos? Nosotros la vemos satisfactoriamente. Lo hacemos con las posibilidades y los recursos con los que contamos nosotros como organización. Ahora, para que esto realmente se convierta en una política pública efectiva, sí o sí el Estado también tiene que jugar un rol en todos sus aspectos, ¿no? Y más si hablamos del desarrollo social. Entendemos que después del 27 de octubre vamos a empezar a transitar otro país con otra perspectiva de futuro. Los movimientos populares queremos ser parte de la construcción de ese futuro, que de una vez por todas en Argentina se deje de hablar de hambre, que de una vez por todas los sectores populares también tengamos injerencia política real en las decisiones que afectan a todos los argentinos y las argentinas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por el contacto. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, agradecido a ustedes, Che, y en particular a los medios alternativos de comunicación, sin los cuales las voces de los sectores populares seguirían invisibilizadas. Si hay algo que tenemos que remarcar todo el tiempo es que si no existieran las radios comunitarias, las plataformas virtuales, la militancia en la comunicación popular, muchas de las voces serían acalladas y muchas de estas iniciativas ni siquiera serían tenidas en cuenta. Así es, muchísimas gracias. Bueno, acá conversábamos con un compañero acá del Movimiento Popular La Dignidad, que están con los emprendimientos de almacenes de Buen Vivir, en donde los precios, digamos, de las canastas básicas familiar los van tirando para abajo para que sean más populares y, digamos, están salteando intermediarios y haciendo más accesible para toda la población los alimentos. Buenísimo, Cristian, buenísimo. Bueno, seguimos en comunicación, tenemos un rato más de programa. Si te parece, volvemos a salir en un ratito y nos contás cómo están las cosas por ahí. Bueno, ya se fue. Listo, entonces.